Bueno, regresamos. Un tema justamente que más o menos se estuvo barajando inconscientemente en esto y que a mí me parece también importante, la separación entre parte física y emociones. Hay gente, digamos específicamente una chica una vez me dijo, yo puedo separar completamente la parte emotiva de la parte física con una persona. Entonces, bueno, en otras palabras, puedo agarrar con quien sea y no desarrollo sentimientos. Más o menos ese es lo que podrían decir de eso de que el hombre puede sacar la vuelta, porque sí, puede seguir teniendo sentimientos y muy fuertes por la pareja, pero necesita de algún modo algo, una experiencia distinta tal vez. En cambio, no sé, tal vez la mujer por eso integra ambas cosas. Y también, si quiere desligarse físicamente una persona, también se desliga emocionalmente. Yo creo que en promedio sí. En promedio es verdad, las mujeres no pueden desligar lo sentimental de lo físico o sexual. No pueden. Muchas veces, en una gran parte. Pero hay otra parte que es normal. Yo conozco un tipo de mujeres. Bueno, no, de todo tipo de mujeres. ¿Todo tipo? No, yo conozco la experiencia de un amigo que era así un buen tiempo, era insensible, ¿no? O sea, salía con las mujeres porque sí, ¿no? Y no sentía nada por ninguna de ellas, hasta que eso cambió, ¿no? Conocí una persona que era muy sensible y me enseñó muchas cosas, era una persona totalmente diferente a las demás, entonces como que recuperó eso que había perdido, ¿no? Ese sentimiento hacia las mujeres y ahora es otra persona, ¿no? Ya no es lo que era antes, ¿no? Ya no es una persona... O sea, ¿puede haber un proceso de resensibilización? Así es. Sí. Excelente. No, en general, yo pienso que también cuando conoces como que una persona correcta, te cambia desde arranque. Esa cosa de que, sí, que tiene de enamorado, sí, hacía tal cosa, pero cuando nos casemos va a cambiar, ¿no? No, o sea, si alguien cambia... Cambia de saque, creo. No insisto. Ya lo más. Todo contra la roca. Sí. No, o sea, en general, algo que alguien no cambió cuando comenzó contigo, acéptalo. No te queda otra. A lo más, tal vez tienes chance que cambie, pero no puedes contar con eso. Ahora, una vez a mí me dijeron que las personas no cambian, simplemente pueden modificar su conducta. Y dependiendo de la modificación, es que pueden permanecer en ese estado o de repente regresar a como estaban antes, ¿no? O sea, un ser humano nunca cambia, simplemente modifica la conducta, ¿no? Depende con la persona que esté, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que con un ex, por si acaso, cuando yo empecé a salir con él, me decía que con sus dos anteriores enamoradas había tenido relaciones demasiado destructivas, si se le puede decir, ¿no? Peleas, llegar a momentos en que podían agarrarse hasta de los a golpes, ¿no? Pero bueno, a mí no me importó porque, bueno, dije, conmigo no va a pasar, ¿no? Se supone. Pero bueno, no pasó. Claro, se supone. Pero así era celoso. Ay, era ya un momento en que, ay, no podía ya ni saludar a un amigo de repente porque se ponía así como loco. Hulk. Claro, pero si encuentras a una persona que te va a contestar y te va a poner a decirle, es decir, ay, ahí es donde empiezas a chocar, ¿no? Pero yo, o sea, con mi genio no pasaba eso. Entonces... poco a poco él empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar, pero como tú dices, a estar en otro, o sea, no le despertaba esa chispa, ¿no es cierto? Pero la tenía ahí, ¿me entiendes? Sí, pero o sea, no, digamos, cada persona tiene una naturaleza, sencillamente. Claro. Pero un detalle más que digamos me puse a pensar el otro día es, a veces uno, por ciertas características suyas, también busca parejas que con las que repite ciertos patrones. Por ejemplo, hay un amigo mío que yo digo que sus relaciones son intermitentes, porque está con una chica, cuando comienzan así todo muy emocionado y así, está unos 3 meses normal, de pronto terminan por alguna ridiculez, que al menos según como él me explica, y yo puedo casi entenderlo, normalmente por ella, alguna cosa que ella muy sensible, lo que sea, pero acaban, regresan a la semana, están un par de semanas bien, vuelven a acabar. Bueno, sí, entonces están, tengo que preguntarle, oye, ¿esta semana estás o no estás? Algo así, entonces, que a veces intermitentes, están, terminan, y en como 3 o 4 chicas que están en el tiempo que lo conozco, con todas ha sido exactamente el mismo patrón, pero se supone las peleas por ellas. Entonces, las dos veces, o él crea ese patrón, o dos, busca chicas que van a hacer, van claro. a hacerle esa cosa. Entonces, no sé, supongo que alguien, yo pienso que algo así debería considerarse como un error y deberías en tu siguiente relación tratar que no te pase. Claro. No, también hay mujeres que... ¿Por qué me pasa a mí esto? Y tú ves... Y buscan el mismo tipo de hombre siempre. Buscan el mismo tipo de hombre. O sea, yo le digo, pero la culpa es tuya, pues, ¿no? O sea, trata de tú te das cuenta como es un... Sí, yo siempre los elijo mal. No conoces. No es que... No, o sea, no conoces... Te gusta algo, algún detallito, no sé, ¿no? Y poco a poco te va gustando, llamándote la atención, no sé. Pero realmente hay mujeres que así el mismo patrón, el mismo, y luego terminan pues echándole la culpa a los hombres y no se dan cuenta en ellas. Claro. No es por ellas, tampoco que se termine la relación, sino es como buscan a alguien que tenga las mismas actitudes. A veces, no sé. Bueno, también lo que pasa a veces es que estas mujeres atraen casi siempre a también al mismo tipo de hombres, ¿no? Digamos, a un chico que ve que una chica se acerca más a... Es que entre los hombres a veces se conocen, ¿no? Uno lo mira de lejos y dice, ah, esta chica está frecuentándolo a ese, ah, ya sé qué tipo de chica es, ¿no? Algo así, entonces estos chicos se alejan de tal chica porque esta chica se acerca más a los que son de un tipo, ¿no? Ya, en general yo creo que siempre es algo así como que no que no te extrañe tanto encontrar algo que inconscientemente estás buscando. Por ejemplo, digamos, si un pata me dijera, sí, yo que estoy buscando por fin una chica con la cual tener algo más estable, una chica de su casa, tranquila, que no tome mucho, no vas a poder conocerla yendo a discotecas, no vas a poder conocerla bailando perreo. Es un poco más difícil que encaje con tal vez esa descripción, ¿entienden? Más o menos. Al final creo que uno en su entorno tiene opciones de ver qué tipo de pareja encuentra y a qué tipo busca y a qué tipo aparentemente quiere atraer. O sea, porque si quieres atraer una chica que tal vez, digamos, no se fije solo en tu físico, yendo al gimnasio y intentando mostrarte musculoso en la playa, no estás mandando el mensaje que supuestamente quieres enviar, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso de lo de las discotecas y cosas así. Yo tengo amigas, mi grupo es sano, o sea, no es que vamos ahí a buscar hombres, claro, nada que ver, ¿ya? Inclusive algunas chicas las jalan, no, yo no quiero ir, pero tú no conoces. Sí, y van, ¿no? Y las chicas son sanitas y se quedan ahí sentadas o conversando con las amigas, pero no toman, tal vez rechazan si alguien se les acerca a bailar, ¿no? Pero siguen siendo ellas mismas. Bueno, pero a veces justamente en la discoteca se elige, pero a veces justamente se eligen a esas, a la que está con su chela todo el rato en la mano y que está como loca, no sé, a veces hasta no sé, literalmente se levantan a la que está medio ebria. Yo recuerdo, eso me pasó. ¿Te han levantado medio ebrio? Pero no, dejando ese lado, es verdad, muchos hombres piensan eso, que mujer que va a discoteca va a buscar hombre. Sí. A veces me choca a veces que sean tan machistas. Claro, o sea, porque yo voy con mis amigas, cuando, bueno, ahora también salgo con mis amigas, ¿no? Pero antes en mi época de soltera que íbamos, pero no iba con nada de intención de encontrar a... Es más, cuando yo terminaba con un enamorado, me daba mi buen tiempo de estar sin nadie, no querer saber de hombres ni de nada. Iba solamente a divertirme, estar con mis amigas. Y varias veces, ¿quieres bailar? No, gracias, porque venía con mis amigas, pues cada una queríamos estar entre nosotras y no íbamos con nada de intenciones de ir a buscar hombres ni nada. Además, hay chicas que de repente, claro, sí, pues, ¿no? Vas y te gusta un pato y para tal bailar vez, con él, no sé. Tal pero... vez piensan eso porque ocurre la mayoría de veces, o sea, que digamos de todas las chicas que están, digamos, van chicos y chicas a una discoteca, pero del 80% de las chicas que van ahí son solteras y quieren divertirse y tal vez van a buscar, a conocer a alguien que puede ser su pareja, ¿no? Y el otro 20% son chicas que simplemente van a ver o van en grupos de amigas, como dices. Bueno, no quiere decir tampoco que si la ves ahí bailando, Chela, será una jugadoraza, ¿no? De repente esa es la chica que la conociste bacán en el momento porque está bailándose, claro. Pero la buscas al día siguiente en su casa y es una chica excelente y con buenas costumbres, buenos sentimientos y de todo. Además, la mayor parte de las mujeres les encanta bailar, por eso van a discotecas. Ana, mira, una cosa que me acabo de dar cuenta, más o menos con cómo nació este comentario. Creo que los hombres somos de los que también estereotipamos muy fácilmente. El hombre cree que porque alguien se ve de cierta forma, es así. Entonces, ustedes las mujeres también, o sea, entre conversaciones con amigas que han tenido, hay también ese fenómeno. Ustedes también, en hombres, sí, porque se va a jugar su pichanga los domingos, es así. O porque chupa a veces, es así. O sea, ustedes también estereotipan algo o mantienen más mente abierta de no, cualquiera puede tener cualquier característica. Bueno, yo no lo voy a negar. Conozco un montón de chicas que, incluyéndome, pensamos, este chico hace esto. Y va con este grupo de amigos que hacen esto. Y ellos son así. Y estos son así. Entonces, por ejemplo, hay. Hasta ahora seguimos pensando que existen los hombres que son. No, es que ya me cogieron mujeriegos. Que hay hombres que son mujeriegos. Y hay otros hombres que son de su casa o que son muy respetuosos con las mujeres. Porque hay, por ejemplo, la frase que yo un montón de veces he escuchado entre mujeres. Los hombres son unos perros. Eso, así sencillamente. Yo pienso que ese sí un estereotipo que fácil se aplica un montón, de hecho, pero igual crucifica a todos. Entonces, a veces el que dicen, sí, que yo quiero un chico bueno, que no sé, que no me saque la vuelta, que no sea celoso, que no sea un ebrio. Entonces, ¿y cómo se llama? Y por esos estereotipos, no sé, crucificas hasta el chico bueno que supuestamente estabas buscando. Entonces, no sé, en general, o sea, yo pienso que creo que es un error, probablemente entonces que cometemos ambos sexos, que damos por hecho ciertas cosas sobre el otro, que las mujeres son complicadas, todas las mujeres son complicadas, por ejemplo, que todos los hombres, son tramposos. Es más, yo tengo una canción que dice eso, que somos complicadas. Por eso, entonces, supongo que ese es una también una razón del conflicto. Asumir que se conoce necesariamente que porque eres mujer ya tienes esas tales cosas de frente, no tengo ni conocerte, ya las asumo. No precisamente porque eres mujer, sino relativo. Porque te veo así, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser mujer. O sea, por ejemplo, yo puedo ver una chica y no la voy a estereotipar de la misma manera que yo veo otra, ¿no? Tienes, o sea, no es tanto que porque eres mujer. No, de repente. Ah, no, tal vez menos estereotipos, pero digamos, eso de decir, no, que se demoran mucho en alistar, si siempre tienen que estar así, preparándose para salir. Eso creo que es una cosa que tal vez la mayoría de hombres piensa sobre la mayoría de mujeres. Eso ya no es un estereotipo que puedas ponerlo tal vez a solo cierto tipo de mujeres. No, que tal vez está más propagado. La mayoría de hombres piensan que mujer al volante peligro constante. Más que claro, como dices, son nerviosas, sí. Digamos. Que esos son estereotipos, pero eso es muy relativo. Porque puede pasar tanto en mujeres como en hombres. Hay hombres que no se atreven a conducir porque saben que también son un peligro. Tanto sí, como lo pueden ser las mujeres. No pueden ser. Bueno, no, y hay hombres que saben que son un peligro y aún así manejan. Claro. Por así accidentes. Sí, no, pero, o sea, las mujeres en ese sentido son un poco más nerviosas, ¿o no? No, claro, pero. Ay, no sé, a mí me encanta. Yo estoy tomando clases de... ¡Ay, horror! En una academia, y lo máximo, o sea, yo me había enseñado al papá de un amigo, ¿ya? Y me encanta, o sea, normalazo. Y es más, cuando yo voy en un taxi, veo y digo, Dios mío, si quieres voltear a la izquierda, obviamente ponte al carril izquierdo, pues, ¿no? Eso es, lógico. Sentido común. ¿Sí o no? Si te vas a ir a la derecha, te pones al izquierdo. O sea, no sé, ¿no? O no te vas a parar en medio de la pista por conchudos, porque hay para recoger pasajeros o para dejar. O sea, hay cosas en que realmente son lógicas. Y ahora que estoy, aprendí a manejar. Es que quería contar esto porque me parece increíble. Porque quiere demostrar que tiene brevet. No, ya lo voy a sacar. Pero responsable, ¿no? No, yo pienso que una manera de aprender a manejar es tener un instructor, porque tiene la paciencia, estar en un vehículo que dice vehículo de instrucción, para que puedas meterte a cualquier lado y no tengas ese miedo que te va a parar el policía y tengas la experiencia. Y tengas todos los carros a 5 metros alrededor. Sí, y tengas esa experiencia de poder manejar, pues, con carros a tu costado, no irte a una urbanización cerrada y dar vueltas y aprender así, ¿no? Porque así lo estaba con el papá de mi amigo y no había gracia de salir al tráfico. Pero entonces algo así de que si la mujer es nerviosa o no, podría afirmarlo probablemente o dar testimonio un instructor. Probablemente estoy seguro que es muchísimo menos los hombres que mujeres que de pronto se traba en algún momento. No, que no sé qué hacer. Ah, no, lo que... O sea, la mujer a veces... Yo creo que probablemente depende de la mujer. Fácil, es más fácil en que en verdad la gran diferencia es que no pueden haber conductoras acá, mujeres en Perú, porque en Perú manejan a lo bestia y de verdad puedes tener cualquier accidente así manejes bien. Ah, no, si meterte contra combis es... No, y te insultan y te dicen un montón de cosas. O sea, yo, mira, voy a terminar mi experiencia para quejarme. Pero yo le decía a mi instructor, seguro que los hombres son más, meten más la pata, como se dice, ¿no? O sea, aceleran más, emocionan. Y me dicen, sí, un poco. La mujer me dice que viene a aprender aquí, realmente es un poco más consciente. Se da más cuenta, ¿ya? Hay mujeres, obviamente, que manejan mal. Y hay hombres, yo he conocido, que manejan también pésimo, ¿ya? Pero también hay mujeres. Pero, bueno, yo pienso que estoy tomando conciencia y estoy haciéndolo en una academia. Estoy tratando de aprender bien con las reglas y todo. Pero me han pasado en estos días que he estado en clases cosas que yo digo, Dios mío, y de hombres, ¿ah? Todos hombres. Yo estaba normal por mi carril derecho, que nadie me puede molestar si estoy en mi carril derecho. Y hombres así parados, o sea, molestándome, haciéndome gritos para... Yo decía, el instructor me decía, ya estoy acostumbrado a eso. Pasaban los taxis así por mi costadito, así como para metiéndote el carro y tocándote la bocina para molestarte. O sea, no estaba yendo pues a paso tortuga tampoco, ¿no? O sea, ni para qué en eso. Pero es un poco de respeto también. No, que es un deporte tocar la bocina por gusto. No, pero para molestar, sabiendo que, pucha... Si fuera una chica nerviosa, que me puedo... Suelto y se me cruzó el carro y lo suelto y hago lo que sea. O sea, ¿puedo pasar un accidente, sí o no? Tus fans, yo normal, pues no, yo estaba normal. Decía, bueno, normal. Quería un autógrafo. Qué pena que esté... Autógrafo. Tú te diste cuenta. Ay, no. Qué pena que esté pasando esto. No, para mí ha sido indignante, decía, increíble. No, pero no, es que muchos conductores de combis y de taxis también... ¿Cómo han aprendido? ¿Tú crees que han aprendido así, metiéndose en una... No, han manejado con sus tíos, con algo así, justo, o sea... Pero esa gente pareciera que el switch, todo, bueno, que el donde ponen la llave, el interruptor, es el mismo que su moral, así que el que respeto. Entonces, prendes el carro y apagas el respeto. Entonces, así nomás puedes algo manejar, así. Tienes que meter carro a veces, si no... O sea, si digamos que cedes el paso... conscientemente a quien, digamos, se lo merece, contando con que también cuando tú merezcas el paso te lo van a hacer, te quedas media hora atascado en un sitio. Sí, no, pero fuera también de eso, a los hombres, a que los hombres tienen más de que las mujeres, yo pienso que las mujeres somos más conscientes manejando. Los hombres tienen muchísima más psicomotricidad, esas cosas, es verdad, más fuerza, en eso nos ganan. Y lo que estaba diciendo es que en el extranjero hay muchas mujeres que conducen tranquilas. Acá no se puede conducir tranquilos, cualquiera se pondría nerviosa con la cantidad de conductores, de combis, de coasters que pasan y se meten a la mano. Y si te ven que eres mujer, te meten en el carro, ya, no les interesa. Felices si por culpa de ellos te meten en una papeleta. Un par de fenómenos con mujeres justo en transporte público. Uno, cada vez veo más, es más común las, al menos en cobrador, no en conductor, mujeres. Será por la confianza con el dinero, no sé, pero es cada vez más escaso cobradores hombres. No, por un lado. Al menos en las combis que yo. Pero sabes que también eso es un fenómeno social. Por ejemplo, en algunas combis donde tú puedes observar a la mujer cobrando, es porque el pata que maneja o el chofer es el esposo. Es su esposo. Entonces, por eso es que la señora también cobra. Es un trabajo familiar, ¿no? Como te digo, es una cosa más social. Ahora, por ejemplo, las mujeres taxistas, o sea, ya he visto ya tres en el equipo. Una que me ha llevado bien, y bueno, dos que he visto por ahí y no me atrevieron. Pero en general, entonces el tema de... Del conflicto, como más o menos vamos viendo, es también estereotipos. Chocas cuando crees que conoces el otro. Entonces, fácil a veces alguna actitud que ves hacia ti, ya asumes, sabes, ya, es por esta razón. Y a veces chocas de frente en vez de mantener, no sé, tal vez mente abierta y un poco más posibilidad de discutir las cosas. No, para mí no, o sea, yo realmente para conocer un chico, para elegir estar con él o algo así, tengo que conocerlo, ¿ah? O sea, no simplemente porque lo vea o con quién ande, ya digo, ah, no, este es así, no. Real, a mí no me pasa. Sí, pero agarro muchas mujeres sí lo hacen. Pero es que ahí vemos pues que no es la mayoría. Bueno, no sé si será la mayoría, pero no es en todas, pues, ¿no? No es en todas, de hecho. Pero... Y que cada persona tiene también... Ese es un mundo, ¿ah? Yo, de verdad, tengo muy, muy, muy, muy buenos amigos hombres. Es más, tengo amigas excelentes, muy pocas. Ya la mayoría de amigas siempre hay algo como que no... O comentarios, o sea, no. Son yo me llevo mejor con los hombres, la verdad. Sí, claro, yo también tenía en la universidad una amiga que siempre se juntaba con el grupo de patas. Y, o sea, la flaca es mujer, pues, ¿no? Y bien, o sea, buena onda, todo chévere con ella. Pero cuando trataba de irse al grupo de chicas, o cuando se juntaba con el grupo de chicas, como que no tenía empatía. Y ella más tenía empatía con nosotros, ¿sí? Y nosotros la tratábamos más como... O sea, la tratábamos con pata más, ¿no? Con ella hablábamos nuestras lisuras, nos soltábamos. O sea, no era una flaca, era un pata más para nosotros. Pero era el problema de que cuando se iba también con el grupo de chicas ella, o estaba por ahí, siempre había algunos líos. Llegaba impregnada con olor de hombre, entonces ya no le reconocía la manada. De repente... No creo, porque estaba... Iba a casar. No, o sea, yo no digo que con las mujeres nada que ver, no, pero sí, tengo muy buenas amigas, mejores amigas, y también amigas, ¿no? Porque tampoco, puedes tener 80,000 conocidos también, ¿no? Pero dentro de ellas, siempre hay, ¿no? A veces, estamos conversando y haces una broma, ¿no? Y siempre hay una, ay, ya es la cucufata que no falta. Yeah. O sea, en los hombres no he visto eso ya. Pero realmente yo tengo muy buenos amigos. Hay el zanahoria también en el grupo. No, ni creas, ¿sabes? Porque se le baja el toque. Sí. Cuando estás en un grupo de patas y hay uno que más o menos, siempre lo logras bajar y luego lo insertas al grupo y ya todo chévere. En cambio, en las cucufatas es un poco difícil. Una vez también, por ejemplo, me tocó ir a un congreso en Chivay. Y fuimos con tres patas y fuimos con una delegación de flacas, ¿no? O sea, nos alojamos en el mismo hotel y conocíamos por ahí a una flaca que iba con la delegación. Entonces, como estábamos los tres solos, nos acolleramos en la mancha, era un grupo de flacas y patas. Y nosotros pues hablábamos así normal, ¿no? Como nosotros sabemos hablar. Y una de las chicas pues nos acercó y nos dijo, chicos, que no tienen que hablar así, que eso, que lo otro, ¿cómo hablan así delante de las chicas? Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar por caerle bien a tu amiga o a tu grupito de amigas, ¿no? O sea, si nos aceptan como somos, bien, si no, chévere. Y el resto del congreso, que fue como 3 días, la pasamos con otra mancha de flacas también que conocimos de otra universidad y ya no tanto con ellas, ¿no? O sea, lo bueno es que puedes escoger. Y ahí está el ejemplo de la cucufata, ¿no? O sea, de las que te dicen, no, que no haces eso, no haces lo otro. Pero por otro lado, ellas son las primeras que lo hacen, ¿no? Sí, a mí me han pasado también muchos casos así. Pero, bueno, no sé, pensándolo bien, bueno, no pensándolo bien, sino casi. Somos diferentes, los hombres y las mujeres, pero también tenemos algunas cosas parecidas, ¿no? De hecho, hay más en común que diferencia, y ese es lo que a veces no queremos admitir, son más las similitudes que las diferencias. Sí, yo pienso, sí, yo también lo veo así. Antes, de repente no, pero sí, ahora sí, yo veo que nos parecemos un montón de cosas. Que de repente era más difícil aceptar para un hombre que se llama de que la mujer se parecía más a él. Quería que diferenciarla más de él. Pero en realidad, creo que todos nos parecemos, y más que todo depende de la personalidad, más que del género, sexo. Pero digamos, las pocas diferencias que hayan entre hombres y mujeres son marcadas, son bastante grandes. Bueno, tal vez son lo importante. Claro. Bueno, vamos a pasar antes, justamente dejando eso en pausa un ratito, a una canción. Ya esta es la canción del programa. Es bueno, pero de todas formas, seguimos agradeciendo a Pacífico Motor. Para la gente que quiere comprar un vehículo, pueden ahorrarse mucho. Ellos te asesoran, te consiguen las partes, todos los documentos, todos los trámites. Pueden encontrarlos en Prolongación Víctor Lira 140, casi al costado del Boxes, o en su página www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje Adelita en Mollendo, con habitaciones de estreno, todas con baño privado, agua a las 24 horas, está excelente. El spa salón Gotitas de Debbie. alta peluquería, arreglos para novias, 15 años, diferentes. Oye, no necesario. Y los encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo. En H8, segundo piso, teléfono 225585. Y también agradecemos a Jora Films, producción audiovisual para todo tipo de eventos, iluminación, edición, el 959-1298-84. Y finalmente, Cola Escocesa, sabes, la bebida de sabor arequipeño, así que a todos nos gusta. Búsquenla en todas sus presentaciones y hasta en la versión light que ahora tenemos para el verano. Entonces, bueno, vamos a pasar a la canción del programa. Y bueno, esta es la canción Aunque nos matemos, para sacar con Juliana de Platónica, con Andrea de los Shots y con percusionista invitado Neo de los Desadaptados. Entonces, aquí dejo. Desde que ella es mi mujer, no me ha dejado ni dormir. Me voy a trabajar y se pone a comprar joyas y ropa también. Una vez al mes se pone a gritar, no hay nada que yo pueda hacer. Ya voy a reventar, la voy a estrangular y voy a ir a la cárcel. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Deja ya de poner excusas, si no es una cosa es la otra. Ya no paras de fregar, y aunque nos matemos, ya no podría vivir sin ti. Vuelve a madrugar, casi si no se baña y le apestan las manos. Ojalá en el póker no pierda esta vez la plata. Una cosa es la otra, ya no paras de fregar. Y aunque nos matemos, ya no podría vivir sin ti. Y desde la mano a ver los platos, las tazas y los vasos, no te voy a botar. Toma tres.